gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Así comenzamos, súper contundentes, súper potentes, con la música de los Machine Head en este Hoy por Fin Sí, programa de radio, el número 140. Y el tema Beacon de Firestorm. Hoy está ahora el rock dedicado íntegramente a tres últimos recientes fallecidos, como son My Hope, el cantante de la banda Metal Church, de los ZZ Top, el bajista Dustin Hill, y de la banda Slipknot, su batería, digamos, unos principales creadores del grupo, Joey Jordison. Hoy el cielo de la hora del rock, el cielo, miramos todos arriba y contemplamos ese homenaje que hacemos desde esta emisión llamada LHDR, lo que es igual a la hora del rock. Un homenaje póstumo haremos hoy, pondremos alguna que otra canción de las bandas donde ellos estaban perteneciendo y también pondremos algún que otro clásico. Y por supuesto tenemos ya por fin disco del mes de agosto 2021 y muchas más sorpresas musicales desde Menorca para el mundo entero. No hacemos vacaciones. La semana pasada fue, pues que mira, no pudo más. Mi cuerpo estaba exhausto y tuve que hacer un pequeño Kit Kat, un pequeño descanso para ponerme las pilas y vaya comienzo en este 140 con Machine Head. Stand strong and burn through the sky. We call the firestorm. Bueno, y parece ser, amigos y amigas de la Hora del Rock, que la banda del señor Kiki Downing va a atrasar el trabajo con su banda propia, Kiki Priest. Y tenemos por fin, de hecho hará una semana más o menos, apareció otro videoclip donde el protagonista es 100% su cantante, Tim Ripper Owens. El tema es Brother of the Road y este es el tercer vídeo y tercer single del nuevo trabajo Sermon de Kiki Priest. Ya lo sabes, comunícalo a tu gente, díselo que estamos contigo en directo desde el grupo de emisoras MSC y por supuesto también estamos en escuchas, en descargas desde plataformas como iVoox, Spotify o iTunes. Tema más en la onda de los mismísimos Judas Priest. Veremos cómo será el trabajo Sermon de Kiki Priest. Muy pronto se atrasa el lanzamiento a septiembre. Bueno, y él fue el guitarrista de la banda granadina Azrael. Ya es su tercer trabajo en solitario, este mucho más personal, mucho más cercano y mucho más diferente a lo acostumbrado. Hoy te pongo el tema 70 noches, Mario Gutiérrez, guitarrista ex Azrael. Solo hago que da vueltas. La madrugada me pierde. Preguntas sin responder. Envenenados recuerdos. Problemas sin resolver. Las verdades, las mentiras. Todo lo que no hice ayer. Las secuencias de nuestra vida. Plasmadas en la pared. We'll be right back.

estas 23 fechas que el grupo Angra realizó en toda Europa, han publicado el trabajo Ognimi en directo. Es decirte de que, bueno, ahí tenemos actualmente a Fabio Leoni, a Rafael Betancourt, a Marcelo Barbosa, a Felipe Andreoli, a Daniel Dos Santos a las teclas y a Bruno Valverde a la batería. Valverde. Bueno, pues ahí tenéis cómo suena este trabajo, donde Fabio Leoni ya ha pillado directamente las riendas de lo que es el frontman de la banda. Todos sabéis que al principio teníamos a André Matos, que nos dejó hace un tiempo y para mí fue una de las pérdidas más importantes porque era muy colega mío. Luego pasamos también al otro cantante que tuvo, como sabéis, Edu Falaschi, que estuvo un tiempo, pero ahora parece ser que el señor Fabio, el señor de la banda Rhapsody on Fire o Rhapsody, está liderando lo que es la historia de cantar la banda. Y primero fue como una especie de apoyo y de ayuda, pero al final ya se ha conseguido ser el cantante oficial de los brasileños Angra. Son nada más y nada menos que 19 canciones, entre ellas Running Alone, que escuchamos de fondo, Life of Transcendence, Traveler of Time, Insania, The Bottom of My Soul. También tenemos, por ejemplo, el Carolina Four, Rebirth, Angel of Demon, Spray You Fire. Bueno, en total, reitero, primer CD tiene 9 canciones y el segundo CD tiene 10 canciones. En total, 19 temas en directo de este Omni Life 2021. Angra. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. La semana pasada estuvimos con Rebeca y Gonzalo, su guitarrista, aquí en Menorca. Estuvieron ellos viéndonos, tomando unas cervezas y cenando, y nos contaron cosas muy importantes que hasta aquí puedo leer, pero muy pronto tendrán noticias frescas de 4 bajo cero. Yeah! Abominable, Vagones de Sangre, Aquí te espero, Estrella Inmortal, Sicario, Localizados, La muerte viene desde arriba, La reina de la noche y este temazo, Paradise. Como dice la propia Rebeca, Paco, el próximo año volvemos a Menorca. Es un paradise. Muy pronto, no puedo decir nada más, tendrás noticias muy calientes de la banda valenciana 4 bajo 0. Se nos fue Dustin Hill con 72 años y parece ser que murió de muerte natural mientras dormía. Aquí tenéis el tema que canta él de la banda ZZ Top. Tosht. De estas muertes que he sentido muy de cerca, porque soy súper seguidor de la banda, tengo discos emblemáticos. Yo, por ejemplo, de ZZ Top os recomiendo que le hagáis una escucha al primer, para mí, Río Grande del año 72, o aquel Tres Hombres del año 73, o como el mítico Fandango. Luego tienes el de Güello. Pero bueno, el disco donde sinceramente el grupo ya empezaba a despuntar fue en El Loco, del año 81, y ya que fue la catapulta final, fue ese Eliminator, con grandes temas, aquel famoso coche, aquel buggy coche, con aquellas chicas, tres chicas que se transformaban en ellos. Y siempre ZZ Top será un grupo de aquellos dos barbudos y aquel batería. La banda mítica, la banda que, bueno, ya su bajista no estará más con ellos, Dustin Hill, porque nos dejó concretamente el día 27 de julio en Houston, en Estados Unidos, y repito, murió por causas normales. Parece ser que fue una muerte súbita. De momento tenemos esa noticia oficial de la muerte de Dustin Hill, el bajista de ZZ Top. Era un grupo que había que ver en directo porque ya una coreografía brutal, ¿no? Aparte el bajo y la guitarra, tanto Billy Gibbons como el propio Dusty llevaban los bajos o la guitarra idénticas. Eran como calcados. Pero bueno, siempre nos quedará su música. Repito, reitero, para mí ha sido una de las muertes últimas que más me ha hecho, digamos, pupa a nivel de recuerdos y sentimientos. Por ti hoy, Dustin Hill, uno de ellos, de los protagonistas en este 140 de la Hora del Rock. Dustin Hill, ZZ Top, descansa en paz. Y hay un grupo que yo recuerdo, hoy lo hablaba, ayer o anteayer, con mi amigo Zenón por teléfono, ¿no? Hablábamos de la banda Powerwolf, un grupo que gusta mucho a la juventud, pero yo es que recuerdo que tenía discos de ellos de hace años y era un grupo mediocre, un grupo que no tenía mucho donde sacar jugo, pero es que ahora se han hecho multiimportantes en la escena del power metal, y de hecho ha sacado un trabajo nuevo que en este caso hace la versión Johan Head, el cantante de los Amon Amarth, este Nightside of Siberia. Tres discos. El primero es la nueva historia de Powerwolf. Segundo, versiones cantadas por grandes míticos del metal, como en este caso Johan de los Amon Amarth. Y el tercero, todo el disco en formato sinfónico. Pero aquí tenéis la pieza donde Johan se sale. Tema de Powerwolf. Powerwolf se ha hecho, pero de oro, con seguidores, con ventas de discos y llenazos de sus shows. Esperemos que con esta nueva normalidad, que está ya cerrada la gira para el próximo año, bueno, creo que para este año en España, y todos esperamos que se haga realizar esa gira con esta presentación del trabajo nuevo de los Powerwolf, la llamada Call of the Wild Tour. La radio se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. Try. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Be Waiting, uno de los temas pertenecientes al trabajo de los Embellish, de la 1000 Years From You. Noticias que os diremos referentes a esta banda. La banda Los Embellish junto a Lex Luger van a hacer una mini gira, de momento en Zaragoza, en Barcelona y Madrid. El día 30, el 10 en Zaragoza, en el túnel, junto al grupo Nest. El día 29... del 1 del 22, el próximo año, en Barcelona, en la Sala Bóveda, y en Madrid, fecha por confirmar, y también sala. La gira llamada La Noche de los Condenados 2021-2022. Les Luger en Belize en concierto. No te lo pierdas. Entradas ya a la venta en www.myacceso.com o en www.metaltrip.com. entradas a 10 euros y en taquilla 15. Corre, apresúrate porque puede pasar de todo antes de esas fechas y nos tengan otra vez que reducir lo que es el aforo de los conciertos. Love the Rock Managers y Fish on Tour os presentan en gira a Les Luger en Belize. En Belize, Les Luger. Vámonos a Bilbao con este supergrupo rockero, Mary Rockins. Y este que te pongo ahora el tema, Nada Cambia. He seguido las reglas, he vivido como yo he querido. Sincero, honrado, justo y leal, pero fiel a mis principios. Creo, creo que estaré bien. Siempre supe lo que hacer. Que tiene miedo, la muerte nos parece oscura. Pero yo no tenía duda de que el viaje estaba por comenzar. Creo, creo que estaré bien. Siempre supe lo que hacer. Nada cambia. De rock and roll. Oh, el cielo me parece aburrido. Nada cambia al final. Qué bien que suena esto, Mary Rockins, Kepa Arillaga, la voz y coros, Jaime Tejador, guitarra y también lo que es coros, Íñigo Díaz de la Campa, guitarras, Gochi Ibarra, Hammond y teclados, el amigo Javier Vilumbrales al bajo, Ignacio Ruiz a la batería. Grabado y producido en el Pampot por Alberto Macías. Mary Rockins, puro rock and roll de este Vacileras. De este que te hace mover el cuerpo y el corazón. Te lo pinchamos en LHDR, la hora del rock 140. Mary Rockins. Devil in it. Tenemos la edición limitada que incluyen temas como Golden Times y Say My Higher. El disco oficial tiene 12 canciones, cerrándolo Skyfall. Y aquí tenemos dos más, que son 14 canciones. De hecho, tenemos, gracias a la compañía de discos, los dos formatos, la edición limitada y la edición normal. No tenemos el reloj, el formato ese que ha aparecido, porque eso ya sería pedir mucho a la compañía de discos, ¿no? Ya que te mando los dos discos oficialmente, de verdad que gracias a su máximo responsable del sello de Halloween. Angel es el tema que te ponemos, que es diferente a todo lo, digamos, referido en este disco de los de Hamburgo. A mí este tema me recuerda bastante a lo que ha hecho en solitario Michael Kiske con Amanda Somerville. Y también cuando dice que el grupo los... Algo de... Bueno, ahora lo miro, Mira, lo tenía en la boca, en la lengua, al final de la lengua lo tenía, pero mira, no me salía. Place Bandana. También un poco de Unisonic. Pero bueno, ahí tenéis, porque el disco de Halloween, este último trabajo, hace un recorrido por todas las trayectorias musicales. Uy, esto más es muy andaluz, ¿eh? Trayectorias. Pero bueno, estamos en casa, aquí todo vale. Halloween, Angel. Le están metiendo mucha caña. Es un tema, como dicen muchos fans de Iron Maiden, medio tiempo, pero que te coge a la primera. Te engancha a la primera curva de la canción. Un poco rollo rock sureño. Pero según tengo entendido, me han llegado muy cerca gente fideligna del club de fan de Iron Maiden, que será un discazo este nuevo trabajo que se verá muy pronto a la venta. Mes de septiembre, el adelanto de Writing on the Wall, Iron Maiden. We'll be right back. Parlophone Records anuncia el 17º álbum de estudio de Iron Maiden, que lleva por título Senjutsu y saldrá a la venta el próximo 3 de septiembre. Es el primer disco de estudio de la banda en 6 años. Ha sido grabado en París con el productor Kevin Shirley y coproducido por el propio Steve Harris. Senjutsu significa algo así como tácticas y estrategia. La banda se encargó del nuevo trabajo de la portada a Mark Wilkinson, que de hecho es la portada de la estética samurái del Eddie y que está inspirada y una idea basada de Steve Harris para implantarla en la portada. Aunque yo sinceramente, siendo bastante seguidor de los Iron Maiden, a la portada del Senjutsu le veo algo que le falta de fondo, ¿no? Acostumbrado a ver detalles en las portadas de cuando estaba Derek Rich, su gran portadista de Iron Maiden, de Lady, creo que le falta, como no luego no esté dentro de la contraportada o en el libreto, lo veo muy vacía la portada de Iron Maiden. Escuchamos el The Writing on the Wall. Ahí se grabó en los estudios Guillermo Tell de París en el año 2019. Vamos, que los Iron Maiden ya tenían el disco guardado bien en la guantera para cuando subieran las vacas flacas lanzarlo y no preocuparse en grabar el disco a prisa y corriendo y luego pasa lo que pasa. Aparte, Iron Maiden han dicho que van a hacer unas ediciones de lujo muy interesantes. Vamos, a sacar cuartos a los fans. Y entre ellos me encuentro yo. O sea que Parlophone Records, que se vaya preparando a ganar cuartos con Iron Maiden. Viendo que tengo el disco duro, mucha música, tengo dos, uno de un tera y otro de dos teras, pues encontré esto del año 2017, son españoles y se hacen llamar Hellfire Club, de un EP que lanzaron llamado In the Darkness Night, que me apetecía ponerlo, que lo escucharas y la banda no la conocías. Un grupo que no sé si está activa, creo que sí que están activos, pero si no, bueno, el recuerdo está aquí, Hellfire Club, se llaman igual que el tema... El disco de Ed Guy. Bueno, lo que sí que están dando mucha fuerza, mucha caña y mucha historia son la banda del señor Carlos Escobedo. Los Sober se han vuelto mucho más duros, se han vuelto mucho más metaleros y la muestra un botón. 9 musas. Escuchas La Hora del Rock, número 140. Gracias por seguirnos cada semana. Sois muy grandes. Ojalá pudiésemos volver a ser unos desconocidos para sentir lo mismo que sentimos y se ha perdido. Cree en mí, pues soy tu confesor. Busca dentro en mí la compasión. No dudes en pedir perdón cuando te sientas mal. Sabes que aquí estoy. Imposible. Una quimera, una ilusión. Como la bandera. Un sueño, una fantasía. Se aleja un mundo en forma de acuarela para pintar la vida entera. Formas parte de mi vida, la musa que cualquier artista a su lado la quisiera. De día y noche me conquistas. Para hacer girar el mundo, dame un hilo de luz y lo guardaré en lo más profundo. Paisajes que yacen después de una nieve intensa, un sol que dibuja una bella silueta. Así que un rumor que nunca llega, un espejismo que se aleja, un mundo en forma de acuarela para pintar la vida entera. Formas parte de mi vida, la musa que cualquier artista a su lado la quisiera. De día y noche me conquista. Elegía es el tema, el trabajo 2021, mi historia, Elegía, Eclipse, Oasis, el día de la liberación, Verona, Máscara de Hierro, La Noche Más Larga, Seda y Plomo, 9 musas y Eclipse en versión piano y voz. Bueno, la gente me pregunta, ¿qué opinas acerca de lo que le ha pasado al Sherpa? Mira, yo en un programa de radio, como es este, que lo dirijo y lo presento hace ya muchos y muchos años, yo la música, lo que queráis, pero el tema de politiqueo y demás, dejárselo a lo que sepan de estos temas. Pero a la gente que era de sus principios, como cantaban con Barón Rojo, con los Barones, pues se han, digamos, quedado bastante chamuscados con las respuestas que ha dado Sherpa. Bueno, yo lo entrevisté en Destipa Rock, llegamos a un acuerdo para que no habláramos ni de politiqueo, ni de fútbol, ni de toros, ni de nada de lo respectivo. Pero es que, no sé, creo que una persona debe quedarse para sus adentros, sus principios, sus teorías, sus, digamos, también teologías, llamarlo como queráis, sus principios a nivel políticos y demás. Por eso, mejor te lo guardas, Sherpa, y así por lo menos tendremos un recuerdo de un cantante, que para mí, cantante y amigo, eres mío, y me sabe muy mal lo que estás pasando, pero es que te están catapultando, pero también porque tú has dicho cosas que a mucha gente le han hecho mucho daño. Esa es mi opinión, no puedo decir más. La música, música es. No estoy ni a favor ni en contra. Es que eso de verdad... Hay mucha gente que va de salvador, de Superman, de la política. Y la música, música es. Que sí, que ha habido siempre que dicen que la música rock era más de izquierdas o más de, no sé, más libre. Déjalo ahí. Espero no haber ofendido a nadie con mi punto de vista acerca de lo que le ha ocurrido al Sherpa. Pero bueno, es lo que tenemos. Y aquí seguimos con los homenajes, en este caso con la muerte de Joe Jordison, quien fue el batería de Slipknot, que nos dejó con 46 años hace unos días y sufría pues una especie de causa de esclerosis múltiple terminal. Y parece ser de que eso lo ha dejado fuera de juego, lo ha llevado al otro mundo. Escuchamos un tema de aquel trabajo, del trabajo más importante de la banda. El tema es My Place, desde Iowa. Se ha ido muy joven, solamente con 46 años, y eso de verdad es un palo, ¿eh? Del trabajo Iowa. Es que estaba, no sé qué he dicho, pero bueno, ya me entendéis todos, ¿no? My Play, homenaje póstumo a Joey Jordison, del batería de Slipknot, también falleció recientemente. los Heaven and Hell, un grupo que si te gusta el hard rock 70s, 80s, vamos, onda Rainbow y demás, te van a encantar. Este Beautiful, bonito, de trabajo Fighting 5. Bueno, y ahora vamos a hacer una retrospección. Vamos a hacer una cosa muy diferente al acostumbrado cuando ponemos un clásico de la hora del rock. Vamos a poner dos voces en este clásico. Uno es canadiense y la otra es americana. Lo pasó muy mal de joven, pero hasta ahora con 81 años, sigue siendo la reina de los directos. Me estoy refiriendo a Bryan Adams, canadiense, y la americana Tina Turner. It's Only Love. Clásico, hora del rock. ¿Por qué? Porque me apetece y punto. Clásico del programa. Clásico del programa. Noviembre del año 84, el sello es AFM. Y bueno, deciros de que apareció en formato LP, CD, cassette y de escala digital en aquellos tiempos, y se catalogó como un disco de hard rock clásico o rock 80s, y estuvo en el número 5 de Billboard americano. Vamos, de los primeros, casi casi llegándole al Thriller de Michael Jackson. Hoy clásico, hora del rock, It's Only Love, es solo amor, Bryan Adams y Tina Turner. Fall is mystical. Time is down, is feeling. theater on, even with no light. We are strangers in this life. You don't have to worry. Desde Vitoria, los Crazy Keys, y deciros de que es un trabajo, el segundo de la banda, llamado Mystical, un trabajo de puro hard rock clásico con gran espíritu, sencillez y melodías. O sea, un trabajo que se puso a la venta hace unos días, llamado Mystical, y aquí te ponemos, es un trío donde escuchas perfectamente bien que sus raíces vienen del puro rock de los 80, muy americanos, sobre todo decirte esto, casi a veces rozando el hard rock melódico y algunos temas hasta el AOR. Si te gustan Crazy Keys, las llaves locas. Mal trabajo de la banda Silla Cross o Kami, y este tema Escape from Her, escapando de la tierra. Deciros también, por supuesto, de que la puedes ver si quieres en Destripa Rock. La entrevistamos hace unas semanas, donde nos cuenta su día a día de la cantante valenciana Patricia Pons. Y este próximo sábado estaremos hablando con señor Claudio Ringling, quien fue el guitarrista de la banda mítica de thrash metal allá por los 80, finales 80, Fuck Off. Entrevista muy, muy interesante, que te contará cosas que no sabías tanto de su banda como de su vida particular. El próximo de Steve Rock, Claudio Ringling de ex Fuck Off. Y ahora también, pues aparte es youtuber y maestro de guitarra y también trabaja en publicidad. Todo esto y mucho más será a las 20 horas en el canal de YouTube de Destripa Rock. Ya aprovecho para deciros que yo nunca, nunca utilizo guiones. Hay gente que habla por ahí en la sección de Sherpa, donde lo entrevisté hace ya un tiempo, que llevamos guiones, que me quedo en blanco. Chato o chata, nunca utilizo guiones. Voy como va el músico, lo que él me responde a esa pregunta, yo le busco de esa respuesta otra pregunta. así de directo. Y con Serpa llegamos a un acuerdo de no hablar de política y demás, solamente de su música y algo de Barón Rojo. La política para los políticos. Atención, atención, King Company. Hey, honey, the party started and it will last forever. No rules, take it to ride. Tonight is now or never. Tell me what you want, tell me what you need. There's a hunger for more. Show me what you got, show me everything. I can't get enough. Nothing's gonna stop us, we fly. So baby, hang on tight. Whoa, we're dangerous tonight. My blood's on fire, we ride. Now it's time to make it right. Whoa, we're dangerous tonight. And high heels on. Your red lips are burning. I said stop and you said go. And there is no returning. Tell me what you want, tell me what you need. There's a hunger for more. Show me what you got, show me everything. I can't get enough. Nothing's gonna stop us, we fly. So baby, me comprometo en este mes de agosto de hacer un nuevo Rebel Heart. Me es imposible por el tema de que tengo la agenda completa casi las 24 horas y suena cachondeo, pero así es. Entre Destripar Rock, entre la hora del rock y mi trabajo original, pues claro, me es imposible de realizar un Rebel Heart. Pero me comprometo ahora y aquí, en este 140 de la hora del rock, a hacer en este mes de agosto un Rebel Heart. King Company, Dangerous Tonight. Esta noche hay mucho peligro. Los martes de 21 a 23, grupo de emisoras AMSC. Y también estamos en resto de emisoras en FM online. Y en descargas desde las plataformas de Spotify, iTunes o iVoox. Dangerous Tonight. Aquí tenéis el disco del mes directamente para estas dos chicas, Lauren y Loimo. Chance of Virgo. Disco del mes de agosto 2021 en la hora del rock. quieres heavy metal puro y potente, te recomiendo este The Reckoning, disco del mes 2021, agosto, de Lauren Iloimo. Hoy el tema número 3, Tongue of Dirger, la lengua sucia. Time to kill to the night, the reckoning, tone of dirt, striking like a thunder, beat fire, hurricane love, to the wall, beeper's kiss, wall through fire, the dancer of through. Bueno, quien vuelve por aquí, por este redil, es que este hombre, su banda madre, los Twisted Sister, no hacen nada, pero él dice, ¿qué coño? Yo hago radio, hago televisión en las Américas y encima tengo una super banda, que tengo disco nuevo y reciente y calentito, que te ponemos hoy aquí por primera vez, el nuevo trabajo de Dee Snider. El tema que te elijo es este. I Gotta Rock Again, Dee Snider, en la hora del rock. We'll be right back. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Flamante, el número 6 de Zenobia desde La Rioja. Este tema dedicado a Drácula, el príncipe de la oscuridad. Una formación que ahora son 6 componentes y suenan de lo lindo. Bueno, vamos a hacer ya el último homenaje que tenemos hoy a My Hope, que era el cantante de la banda Metal Church. Y bueno, pues parece ser que su muerte se la provocó él mismo, porque el día 26 de julio, de hace nada, anunció Metal Church que había fallecido su cantante en su hogar de Eureka, en California, con solamente 55 años la causa de la muerte se determinó como suicidio por ahorcamiento. Sí, sí, como escucháis bien, a mí hasta me da pavor decir esa palabra porque hasta me entrecorta las palabras. Se suicidó My Home. Aquí tenemos a los Metal Chars y al frente el mal logrado My Home. Hoy por eso este 140 dedicado a My Home de Metal Chars, a Dustin Hill de ZZ Top y a Joey Jordison de Slipknot. Las tres muertes recientes que hoy hacemos eco en esta 140 Hora del Rock. For Northern Reasons, Metal Chars, My Home. Descansa en paz. ¿Qué se te pasó por la cabeza para ahorcarte? No lo sé, solo lo sabrás tú. Persona se suicida, una persona se ahorca, en este caso como hizo My Hope, debe pensar en él y no dejar lo que deja en vida, su familia, sus amigos, sin una respuesta por qué lo ha hecho. Pero bueno, sobre el tema este, que es muy delicado, muy delicado, solo sabe quién se va de este mundo por qué lo ha hecho. Nunca sabrás el motivo primordial de esta ida de este mundo de los vivos. For no reason, por no una respuesta, una razón y una sobre todo forma de decir adiós, My Hope se fue solamente con 55 años. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la Hora del Rock? Me encanta tu programa, somos unas amigas que nos encanta el black metal y sobre todo el grupo Cradle of Filth. La banda Cradle sacó hace tiempo un disco de versiones. Paco, ¿es posible que nos pongas el tema que hicieron versión de Celtic Frost? Hombre, Verónica y Luisa, para las dos de la zona de Lleida, os pongo el tema de Celtic Frost, aquel Into the Keep of Race. De verdad, un temazo hecho a cargo por Danny Phil y la banda Cradle of Filth. Welcome with the pain and dread. What funny lies past the dead. Shield the ring, but it's done. The holy man. Reduce the base. Reduce the crystal base. Reduce the way. To perform his masses, robbing by young souls, sacrifice to forming demons, satisfying sexual lust. Shield the ray, first is done, the holy man. Let us flip the face, let us flip the face, let us flip the face. Yo no sé tú, pero estoy pegando botes en el sillón de la radio. ¿Qué versión de la banda Cradle of Filth y este tema de los suizos Celtic Frost Into the Cave of Race? ¿Qué quieres hacer como estas amigas que han enviado ese email? Pues lo tienen muy fácil, tenemos una dirección para si quieres peticiones o lo que tú quieras, menos dinero, de todo. Ahora te diremos cómo ponerte en contacto con La Hora del Rock para peticiones y demás. Rubens on the mysticism, desperate Satanism, a desperate world step apart, the human scheme in the beyond. Chill the ray, virgin sun, let it run. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. La hora del rock radio @gmail.com. Larga vida al rock. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Bueno, la versión es de la auténtica de Rolling Stones, pero esta es la versión hecha por Ace Frehley junto a Lita Ford. Jumping Jack Flash. Yeah. Ace sacó el trabajo, también segunda parte de versiones. Había contado con grandes invitados como en este caso Lita Ford. El mítico tema de Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Ojito, ojito, un nuevo trabajo de los madrileños Ankara. Premonición y levantar mi alma. Trabajo de formato crossfunding, lo consiguieron. Aquí tenéis el resultado final, uno de los temas, Levantar mi alma, Ankara. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. el rock y conviértete o muere. La hora del rock. Has oído, amigo y amiga de la hora del rock, es el nuevo single adelanto de Guns N' Roses. A mí de verdad se me han caído al suelo. Parece ser de que el tema ya estaba grabado con otro nombre, otra forma de melodía. En el disco ya China Democracy, y ya se nota que el rollito es un tanto así oscuro. Se llama el tema Absurdo, y de verdad que es muy absurdo. Y como dice el propio Slash y Duff McKagan, algunos puede que sepáis de este tema con un nombre llamado Skinwalker, una canción que se grabó hace 20 años y que se incluía en unas futuras demos del China Democracy. Veremos qué pasa, si el disco será así o será asá. Aquí hemos puesto este Absurd de Guns N' Roses y no sé, tú puedes decidir en nuestro WhatsApp 630-35-0624. Ya estamos recta final de hoy y para acabar lo hemos hecho con este tema absurdo de Guns N' Roses. ¿Tú qué opinas? Y para irnos, vamos a irnos, y valga redundancia, muy históricos, con la banda Working y este Gladiator. Un placer acompañaros como siempre cada semana desde el grupo de emisoras AMSC. También estamos, por supuesto, en resto del mundo, online e internet, en Spotify, iTunes y iVoox. Y el próximo sábado estaremos hablando con Claudio Ringlin de la banda Fuck Off en Destripa Rock. No te lo pierdas. Desde Menorca, we salute you, Paco Jiménez. Feel the cold by the steel.